El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Hasta la medianoche, Blues Obrero. Bueno, no sé si los oyentes que están escuchando, estuvimos haciendo un experimento social recién hace instantes que consistía en dejar abierto el micrófono durante la música, porque esto está, como saben todos, estamos en un bar, ¿no? Estamos tomando un vino, entonces mientras transcurre la música se escuchan las voces de los conductores, porque tengo de invitado a los señores de Los Invisibles, acá Lucas y Facu. ¿Cómo va, Marcelo? ¿Cómo anda la banda? Bien, acá tomando un tintito fresquito. En el bar de Blues Obrero. En el bar de Blues Obrero, sí, como otro viernes más. Sí. Bueno, estamos enganchados ya con Aníbal De Sandro de la Estaño Blues Band. Creo yo que el Estaño, recién hablábamos con en esta mesa de bar, hablábamos que es la banda de blues más vieja de la ciudad de La Plata. No, hace 15 años creo que de esta, no sé si hay otra. Aníbal, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, che, 20 años. 20 años tiene el Estaño Blues Band. Sí, te olvidaste de la fecha de nacimiento. Inicio. Che, Aníbal, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo anda la banda? Muy bien, estamos preparando más shows para terminar el año. Tenemos cuatro shows ya previstos para más adelante. ¿Hola? Uh-huh. Sí, sí. Ah, estamos acá. Sí, sí. Tenemos ahora el 24 de octubre, antes de las elecciones, vamos a tocar en La Queimada. Uh-huh. Para festejar la democracia. Uh-huh. Muy bien. Y después, bueno, tocamos el 31 en Ensenada, en la Plaza Almirante Brown, al aire libre. Sí. 6 de noviembre en Underground. Ajá. Y 27 de noviembre en La Clave Rock. Pará, porque eso lo tenemos que repetir, ¿no? Porque hay que anotarlo. Hay que anotarlo todo. La Estaño Blues Band, la banda más vieja de la ciudad de La Plata, 20 años, que viene sonando. Héroe nacional. Me da los temas que te voy a decir. Mucho para dar. Sí. Aníbal. ¿El tren sigue estando? Sigue estando, mirá, en esta etapa de la banda estamos haciendo todos los temas en castellano. Sí. Y compusimos dos o tres temas bastante sociales, porque bueno, la banda está tomando una iniciativa que hace muchos años yo quería tomar, que es ser una banda testimonial, así como lo es la Mississippi o Memphis, que cantan en su idioma, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y hemos dado un repaso por los 20 años en el repertorio, pero además estamos escribiendo cosas lindas que tienen que ver con lo que nos pasa. Hay un tema para las víctimas de la inundación. Ya lo hacíamos con Héroe Nacional, para los excombatientes de Malvinas. Algunos temas que tienen que ver con lo que nos pasa diariamente cuando vamos a trabajar o estamos en familia. Así que bueno, un poco estamos escribiendo nuevas canciones con los ritmos de siempre, con las ganas, la fuerza que tiene la banda, pero un poquito más sociales, ¿no? Porque, claro, bueno, creemos que la época también lo va marcando el rumbo, ¿no? Claro, la transformación llega a todos lados, ¿no? Digamos, y es importante. Que sí, están, sí. Creo que la oportunidad de expresarse hoy está más dada que nunca. No hay que hacer tanto cover de Chicago para poder tocar blues. Claro. Las mentes están más abiertas. Los pibes jóvenes están dispuestos a escuchar lo que tenés para decir. Claro. Eso en los 90 no pasaba. Eso en los 90 era un sueño. Escribíamos, incluso hemos escrito en la banda, canciones testimoniales que para la época eran bastante difíciles de entender, como era el Nacional, por ejemplo, ¿no? Claro. Que uno escribía para los excombatientes de Malvinas cuando nadie ni siquiera hablaba de ellos, ¿no? Claro, en el año 80, ¿qué año era eso? 95 arrancamos, 95, claro. El 16 de diciembre de 1995 yo fui a un programa de radio. Se está por cumplir 20 años, mirá. 20 años, ¿eh? y podría ir al... ¿Cuándo se cumple el año? Podría ir a Blues Obrero el 16 de diciembre, no sé si cae viernes, y cerrar el ciclo, ¿no? Fenómeno, venite a Blues Obrero y... Y bueno, y... Bueno, tengo que decirlo porque si no, no... No, no, no lo digas, no, no lo digas. Lo va a quedar, para que quede para el 17 de diciembre en vivo. Bueno, acá, dale, ¿eh? Lo dejamos de sorpresa. Dale, pero dale. Lo importante es que, bueno, en aquella época... Cuando uno tenía la esperanza a través de la Mississippi, sí, de lograr un proyecto similar a eso, porque venía escuchando mucha música linda, mucha buena música, lo que uno quería hacer era cantar canciones en castellano y cantar cosas personales que nos pasaban, escribíamos juntos algunas canciones donde, qué sé yo, el buggy del tren, había un loco que iba a laburar todos los días a Buenos Aires, a Capital, claro. Y bueno, y de ahí nace el buggy del tren, que de eso habla. Iba a trabajar todos los días. Che, y la Astani es una banda de laburante, ¿no, Aníbal? Sí, ahora te cuento que somos 12 unidades. Ajá. Somos una big band de nuevo, donde tenemos mucha diversidad en edades y en oficios y en profesiones. Sí. Y reman todos con un solo rumbo, que es el que la Astani propone. Está bueno porque toda la gente se enganchó. Les mando un saludo, que hay algunos escuchando. Sí. Les mando un saludo grande y un abrazo porque todos se engancharon en esta propuesta, que no la quisieron cambiar, no creyeron que fuera necesario cantar en inglés, lo cual a mí me llenó de alegría porque cómo cuento lo que me pasa o cómo contamos lo que nos pasa si lo hacemos en otro idioma, ¿no? Sí. Y bueno, eso hizo que sea la banda más trabajadora de la ciudad de La Plata, porque imagínate, 12 tipos tratando de tirar parejos para el mismo lado, ya es una cooperativa, ¿no? Sí, un poco sí, hablando en todo en sincronía, ¿no? Claro. Sí, me imagino. Che, Aníbal, ¿y cómo se llevan con eso? ¿Cuántos caños hay? Y ahora son 6 caños. Sí. ¿Qué te gustan los vientos, ¿no? Sí, vos, bueno, esto tiene que ver con una propuesta que, mira, casualmente... Tengo una anécdota muy linda, muy cortita la cuento. Vale. El último show tocamos en el maldito Blues Club, sí. Y tocaba un grupo de Capital que yo no conocía, gente nueva y dentro de una gama muy bluesera. Sí. Y de invitado estaba Juanjo Hormiga, el pianista de la Mississippi. El ex pianista o fundador de la Mississippi. Toca tango ahora. ¿Eh? Toca tango. No, está ahora se embarca en barcos pesqueros. Es una linda historia que me contó, después te cuento. Y el loco, bueno, nosotros la producción que hacemos siempre la misma, el impacto tiene que ver con la puesta en escena, todo vestidito de negro, con nuestros sombreros, aquellos que usamos, o sea, damos una connotación realmente de una pequeña... pyme, digamos, ¿no? La Big Band, ¿no? Una Big Band organizada, una potencia prácticamente en el escenario. Y él se sorprendió de eso, se acercó a mí, mejor dicho, estábamos cerca y él me entabló conversación y yo le dije que le agradecía infinitamente todo lo que había hecho por nosotros. Entonces me miró, como diciendo, y yo si no te conozco, te vi hoy. Sí. Digo, pero vos no sabés, le digo, que la Estaño existe gracias a ustedes. Claro. Y me dice, ¿y por qué? Y le digo, la ginebra va con soda sobre el estaño de un bar. Claro. Mirá vos, ¿y qué te decía? Y entonces agarra y él dice, tenés razón. Y le empecé a contar de aquellas vivencias de por los 90, 94, 95, cuando estábamos todos a pleno con el primer disco de ellos, cómo habían marcado una historia, ¿no? Y después de 20 años yo reencontrarme con el loco y poder decírselo. Claro. Sí, muy lindo. Imagino. Y Nacho festejó el cumpleaños con... Sí, lo vi en el Facebook, sí. Con, no sé, Ricardo Tapia. Que Ricardo Tapia un día se le acercó un tipo y dijo, yo soy Bruno Díaz, con el documento. Y dice, somos Batman y Robin, le dijo a Ricardo Tapia, que andó en Mississippi. Che, Aníbal, bueno, entonces repetimos, 2 días que toca el estaño. Y estamos tocando ahora el 24 en La Queimada. 24 de octubre. De 24 de octubre, antes de las elecciones, tempranito a las 9 de la noche en La Queimada. En La Queimada, ahí en 60. 60 y 26. 60 y 26. Después estamos tocando en la Plaza Almirante Brown en Ensenada el 31 de octubre. Al aire libre. Al aire libre, en plaza. Esa es la plaza que tiene el anfiteatro con la, sí, con la cascada. ¿Los skaters no? Creo que sí, que hay algo de eso. Pero es un anfiteatro con la cascada, es el único que hay ahí en Ensenada. Eso lo hacen el 31 de octubre. Después estamos el 6 de noviembre en Underground. sí, con otra banda de blues a confirmar. ¿Qué banda podría ser? El, no sé, están trabajando los chicos de la producción del lugar para armar el evento. Uh-huh. El 31 estamos en la Plaza Almirante Brown con una banda de blues amiga, Metro Blues. Tengo Metro que decirlo blues, porque nos invitan ellos. Sí. Después, bueno, el 6 de... Metro Blues están tocando, los escuché, sí, ahí en internet. Sí, sí, ¿no? son una banda amiga que se formaron hace poco. Después, bueno, el 6 de noviembre estábamos, entonces te decía, en Underground. Ahí, esto de Underground, vamos a repetirlo, es ahí en 40 y... 42 y 8. 42 y 8. Y después estamos el 27 de noviembre otra vez con Metro Blues en la Clave Rock, en el ciclo de bandas ahí en 51, 4 y 5. En la Clave. La Clave, sí. 51, 4 y 5, ahí hace un ciclo de bandas locales, sí. Sí, son todas bandas locales, sí. Esa noche también hacemos noche de blues con Metro Blues. Bueno, y chile, bueno, estamos a full porque, como verás, estamos en diciembre cumpliendo los 20 años y estamos metiendo fecha como loco. Fenómeno, fenómeno. Bueno, ya los comprometemos entonces para tocar acá en la radio. ¿Cómo no? Sí, ya vamos a ir para ahí. Nico, ¿tenemos algún tema del estaño? A ver. ¿Qué podemos poner, Aníbal? ¿Qué nos recomendás? No sé si está el demo ahí. En si bajaron el demo de Son Clown. Ah, no, mirá, eso es. No sé, a ver qué. Ahí tenemos un Hotel uno, puso, mirá. Hotel se llama. Sí, Hotel 2004, puso. A ver. Escuchamos este tema. Te quedas enganchado un cachito, vos, ¿eh? Vos, sí. Dale. Sí, estamos en línea. Escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Hotel. En vivo, ¿no? Che, nos tocamos un tema, ¿no? Sí, escuchá, acá está Facu de Los Invisibles con una guitarra. ¿Te animás a agarrar una armónica ahí por teléfono? Yo te escucho muy bajito por acá, pero... ¿Me escuchás muy bajito? Muy bajito, apenas te escucho. Está bien, va a ser difícil entonces. Sí, sí. A ver, ¿me escuchás? Ahí te escucho mejor, sí. Pero igual... Es muy difícil, ¿no, Aníbal? No te sabría hacer, si nunca lo probé, si querés. Y bueno, vamos a probar. ¿En qué tono está? Y te podríamos hacerlo en la mayor, ¿en qué tono tienen? Sí, sí, tengo que ir a buscar, pará, a ver. Dale. Una radial, Aníbal de Sandro, del Estaño. Pará, Aníbal de Sandro, del Estaño Urbán. Escuchamos un tema mientras se prepara, estamos hablando del otro lado para preparar, por primera vez, inédito, en la radio local, un blues en... ¿Cómo sería? Telefónico. Telefónico. Es más, le vamos a poner nombre, vamos a improvisarlo y se llama el blues telefónico. El blues telefónico, en blues obrero. Escuchamos el Estaño mientras, ¿eh? Tengo que ir a buscar la armónica. Dale. We'll be right back. la Estania Blues Band. Agarraría una trompeta, loco, ahí, buenísimo. Zarpada. ¿Quién es el trompetista, Aníbal? Era Mariano Meneghini, invitado del sexteto allá a La Plata. En ese momento lo invitábamos a tocar. Si algo tiene el estaño es esto, ¿no? Digamos, una banda solidaria, da espacios, sí, es muy siempre, importante. Siempre estamos invitando gente, o ahora, como somos muchos, en vez de invitar gente, lo que hacemos es asociarnos con otras bandas para hacer buenos shows así, multidisciplinarios. Muy bien. Che, ahí a ver si suena la guitarra, si lo escuchás a, acá el compañero. ¿Tocando? Sí, ¿en qué te viene bien? Sí, si estás tocando la, tengo la armónica en la mano. Vamos, Susana. Dale, yo creo que festejando los 20 años de Estadio Blues Band en Blues Obrero. Vamos a tocar el blues telefónico. Ahí va. Y se va, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está, señores. Sí que salía. Sí que salía. Va. ¿Salía? Muy bien. Salía. Estamos festejando los 20 años del Estadio Blues Band, gracias a los compañeros acá. El primer blues telefónico. Es la primera vez en mi vida que toco la armónica en el teléfono y otro loco está del otro lado con una guitarra. La verdad no se me hubiese ocurrido. Como siempre, Marcelo, haciendo cosas raras. Che, bueno, le agradecemos acá a los compañeros de Los Invisibles. Luca y Facu, mientras Aníbal, vos escuchabas, disfrutabas del blues, lo podías escuchar la guitarra, sí. Sí, sí, yo escuchaba con una oreja el teléfono y después, bueno, y tocaba la armónica bajito porque no sabía cómo salía. Bueno, podemos hacer un minutito y medio más de ese del blues telefónico mientras dejamos escuchando, disfrutando de el tipo. Bueno, Aníbal de Sandro, digo, también tenés que tener en cuenta, Facu, que está tocando con un tipo que hace 20 años que toca blues. Más de 20 años que toca blues. Y que suena rápido, además toca la armónica, la guitarra y siempre un buen instrumento. Músico de acá de la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación telefónica con la Estadio Blues Band. Nos vamos a la segunda parte del blues telefónico. También en la. También en la. Más rapidito, dale. Vamos, más rapidito. ¿Más rapidito? Dale. ¿Lo hacemos en un tono menor lo hacemos? No, dale. Dale, lo mismo más rapidito. Lo mismo más rapidito. Yo tengo que ir a buscar a otra armónica. No problema. Dale, vamos ahí. Vamos. Ahí va. Bueno, muy bien. Esto es Blues Obrero, señores. Aníbal De Sandro en la armónica desde Ensenada, provincia de Buenos Aires. Acá en Estudios, Facundo de Dios Dalmacio. Ahí va, Facundo Miguel de Dios Dalmacio. Facundo Miguel de Dios Dalmacio en la guitarra. Estuvimos hablando esta noche con Estanio Bruján, que toca el 24 de octubre, 31 de octubre, 6 de noviembre, 27 de noviembre. Pueden buscarle a Estanio por el Facebook. En el Facebook están todas las fechas, van saliendo a medida que vamos armando, van saliendo, sí. Y van saliendo temas también, sí. Sí, hay un SoundCloud de la Estanio con un demito nuevo. Buscalo que te va a gustar, que hay un tema dedicado a B.B. King. Ya sabés que soy un discípulo prácticamente, ¿no? Fanático, ¿no? Y bueno, ahí le escribí una canción a B.B. King antes de que muriera y habla un poco de ya, de lo que le iba a pasar prácticamente. Che, te tengo que agradecer infinitamente que en tu programa, aparte de tener un contenido social y con todo lo que haces vos, con los muchachos de las cooperativas, todo esto, de la un poco del peronismo también, y bueno, te tengo que agradecer que metas blues en el medio, porque bueno, de ahí una historia diferente para contar, ¿no? Porque siempre el blues queda marginado. Sí, es de eso se trata, ¿no? Digamos, creo que y siempre en el recuerdo de los trabajadores, muchos trabajadores escuchan blues, ¿eh? Sí, seguro. Sí, seguro. Incluso, bueno, la Argentina tiene un muy buen blues, y mucho blues habla de esto, de la vivencia, de la lucha, desde cada perspectiva, de cada mirada, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajar, levantarse todos los días a laburar, de tratar de salir adelante, y bueno, si el negro esclavo cantaba su pena por ser esclavo, nosotros también podemos cantar nuestra pena por todo lo que nos pasa, ¿no? A través del blues. Muy bien. Aníbal De Sandro de la Estanio Blues Band con nosotros. ¿Cómo se llama el tema? ¿Lo tenés ahí? ¿Lo podemos poner en...? En SoundCloud, buscá, poné la SoundCloud. Estanio. SoundCloud es la página que pudimos colgar los temas. Sí. SoundCloud. ¿Y cómo? ¿Y tenemos que buscar en SoundCloud el tema? El Estanio Blues Band, y el tema se llama Vegete Blues. Hay que buscar el Estanio Blues Band. Vegete Blues se llama. Vegete Blues. A ver si lo podemos encontrar antes que te vaya y poner irnos. Casi sí. Nos vamos con el Estanio Blues Band a las 12, un 17 buenísimo. De octubre. A 70 años. 17 de octubre. Mirá. Ahí está. 70 años de peronismo. Es un demito que grabamos ahora. Aníbal, un abrazo fuerte. Lo felicitamos acá en el programa por todo el buen blues que hacen. Gracias, che. Abrazo. Hasta la próxima. Vamos, a la próxima. Un abrazo, viejo.